Sí, bien, bien. A ver, nosotros en Acción Social vamos a poner ahora en funcionamiento, posiblemente a fin de esta semana o de la semana próxima, a una nueva compañera, a Vero Fabro. Ahí estamos haciendo todo se está haciendo toda la gestión para que Verónica salga de PAMI en licencia y, bueno, ponerla a dirigir y a organizar todo lo que es primero la captación de las necesidades de la gente de nuestro pueblo, y después, bueno, a buscar el camino y la solución a cada situación o a cada problema que realmente, bueno, tenga que llevar adelante la necesidad que sea, ya tanto médica, de ayuda solidaria, de medicación, bueno, de lo que requiera el vecino que se acerque. Sí, realmente Verónica, bueno, tiene mucho conocimiento, mucha sensibilidad social, y creo que ahí estamos conformando un equipo que, bueno, podemos estabilizar y podemos llevar adelante una buena salida a todo esto, y, bueno, una mayor proyección cuando todo esto vaya acabando, disminuyendo o terminando.